divina luz. En la frontera del sur, en Leticia, pa' que no diga que es ingratitud, que lo he olvidado por otra distinta. Quise comprarle en la pedrea los amuletos que tienen tabú. Todas las cosas me parecen feas para brindárselas a Dina Luz. ¿Con cuál moneda te puedo comprar? Si nunca la han hecho y si nunca la harán. Iba buscando por toda la frontera cosas bonitas pa' ti en Villanueva. Iba buscando por el Amazonas cosas muy lindas pa' ti, bella mona. Iba buscando por el Orinoco el caimán encantado que vuelve a uno loco. Que trae piraña de bellos colores que en el Amazonas la gente se come. Come.